Saludamos también a Miguel Ángel Rodríguez, que es director de Newcom Communication o Comunicación y ganador de 3 premios Emmy. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Poco o nada tiene que ver estas convenciones y campañas electorales con las españolas o las europeas, ¿no? Bueno, es bastante distinto por varios motivos. Principalmente, número uno, y que siempre es digno de destacar, es el dinero, ¿no? El dinero que dedican estos candidatos a sus campañas y, bueno, a sus convenciones. Hay que pensar que solo, simplemente la Convención Republicana de Tampa, ya hace unos días, se gastaron 125 millones de dólares en 3 días. Son los 3 días en los que Romney pues trataba de conseguir el apoyo de los seguidores republicanos. Con ese dinero en España hacemos la campaña completa. Uh-huh. Entonces, bueno, eso es lo primero. Lo segundo, el espectáculo. Cualquier persona que haya podido tener la oportunidad de o ver por televisión o bien estar en persona en cualquier tipo de evento público en Estados Unidos, saben que el espectáculo es importantísimo. Pues a nivel político no lo va a ser menos. Si bien es cierto que, como decía Juan Fierro, ¿no? Pues el tema de la lluvia va a deslucir un poquito, primero por Isaac con los republicanos y ahora pues las tormentas en Charlotte, pues va a deslucir un poquito este espectáculo enorme que querían dar de puertas para afuera. Y luego, una cosa muy importante, que sí, por lo que echan toda la carne en el asador, es el número de indecisos. En Estados Unidos sí se puede variar con estos 3 días de convención en cada uno de ambos bandos un montón de porcentaje de votos, sobre todo de las minorías, ¿no? De sacar a la calle a minorías, tanto hispanas, como decía Rubén, como afroamericanas. Y hace, por ejemplo, bueno, en las últimas elecciones, Obama consiguió sacar a más de 2 millones de afroamericanos que nunca habían ido a votar, los sacó a las urnas y esta vez está por ver. ¿Las campañas, la recta final de la campaña, decide el resultado en Estados Unidos, Miguel Ángel, o no? Yo creo que sin duda define el resultado y, sobre todo, finalmente la diferencia que puede haber entre ambos partidos. Ahora mismo hay un empate técnico, pero hay un empate técnico que, dependiendo de lo que consiga Obama en estos días, como digo, pues puedes movilizar a más afroamericanos o no. Puedes sacar a 2 millones de personas más que son votos directos para ti, puesto que obviamente el voto afroamericano al lado republicano pues es prácticamente nulo y los hispanos tienen más de 2/3 de los hispanos previsiblemente votarán a Obama, con lo cual depende de la movilización. Obviamente el que está afiliado al Partido Demócrata votará a los suyos, el republicano también, obviamente a su partido predilecto, pero en este caso es indecisos y minorías los que se ganan en estos 3 días y luego en la recta final. Tu pregunta desde la Convención Demócrata para nuestro invitado, Juan Fierro. ¿Qué importancia le da nuestro invitado a los debates? Porque desde luego todavía quedan 2 meses hasta las elecciones. Las convenciones son un punto muy importante, pero quizás esos indecisos de los que hablabas quizás se puedan inclinar de un lado o de otro después de ver nada más y nada menos que 3 debates de los 2 candidatos. Sí, yo creo que es fundamental. Los debates en España se criticó mucho en la última campaña, ¿no? Que no hubo quizás los suficientes. Esto siempre es opinable, pero vamos, lo que está claro es que ahí es donde realmente los candidatos van a tener que enfrentarse duramente el uno al otro. Y además, los ataques, si bien aquí los que tienen nuestros candidatos políticos nos parecen en ocasiones ataques bastante moderados, puesto que se preparan mucho las preguntas previamente, etcétera, allí no lo son tanto ni mucho menos. Y creo que ahí hay muchos temas que uno y otro no quieren que salgan a la palestra, que obviamente su rival lo sacará. Pues tema del aborto para los republicanos, tema económico para los demócratas, etcétera. Miguel Ángel Rodríguez Aveda, analista y director de Newcom Comunicación. Gracias por estar con nosotros en La Linterna. Por cierto, Juan Fierro, ¿alguna relevancia tiene el vestido de la primera dama? Es todo. Me parece que nuestro invitado también podría comentar qué importancia tiene esto en las campañas, porque muchos está hablando hoy de la comparación entre Michelle Obama y Ann Romney. La comparación en cuanto a cómo iban vestidas. Es decir, Ann Romney salió al escenario con un vestido rojo de Oscar de la Renta, que vale $1,990, y ayer Michelle Obama salía al escenario con un traje que muchos dicen un traje especialmente pensado para la televisión en alta definición. Hasta ahí apuran los analistas, un traje de una diseñadora estadounidense, de Tracy Reese, que vale entre $395 y $450. Hasta esto apuntan todo. Y hasta esto afilan los expertos en comunicación aquí para ver, bueno, si eso afectó o no afectó. Debió afectar bastante porque, simplemente para daros un detalle más, durante el discurso de Michelle Obama, Twitter registró 28.000 tweets al minuto sobre el tema de Michelle Obama. Mitt Romney solo tuvo 14.000 tweets al minuto durante su discurso en la convención. Tendremos tiempo de analizar todos estos detalles durante la larga campaña. De nuevo, gracias a Miguel Ángel Rodríguez Cabeda. Gracias, Miguel Ángel, que le vaya bien. Buenas tardes. Y Juan Fierro, mantenemos la línea abierta contigo con esa convención demócrata. Y seguimos informando a los oyentes de la cadena COPE y en las próximas horas a los oyentes en concreto de La Linterna. Hasta luego, Juan. Hasta luego.